Radio La Zarzamora informa. 529 años de genocidio. 12 de octubre del 2021. Piñera decreta estado de excepción constitucional en Gualmapu, territorio mapuche. Este martes 12 de octubre, como una muestra más de la continuidad del colonialismo, el gobierno autocrático de Piñera impuso nuevamente un estado de excepción constitucional, específicamente en el territorio mapuche Gualmapu, bajo la excusa del combate al narcoterrorismo. Esto en el contexto de un potente aumento del LOF en recuperación territorial. Coincidencia o no, este nuevo ataque racista se perpetra cuando se cumplen 529 años de la invasión europea a Avyayala, iniciándose ahí la colonización y explotación del territorio y sus pueblos ancestrales. Durante la semana, camioneros de diferentes empresas realizaron pequeños cortes de camino en las rutas de la llamada macrozona, antes llamada Zona Roja, acompañados del ya tradicional asado y el también ya conocido cuidado de carabineros de Chile. Así al menos se podía observar en la ruta hacia Coronel, que se vio interrumpida intermitentemente mientras los manifestantes se distraían socialmente a orilla del camino. Esto, sumado al sensacionalismo acostumbrado de medios como Radio Bío Bío, provocó una alarma colectiva que terminó con filas interminables de autos en las bencineras de lugares como Cañete y alrededores. Así comenzó la justificación mediática para la nueva entrada represiva al Gualmap. Lee nota completa en la zarzamora colectiva lesbofem.wordpress.com.